Restaurant. Zu groß, zu klein. Er könnte etwas größer sein. Mercedes-Benz und Autobahn. Alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen. Ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Jugar a pussy, I had a dica, es como, con esa frase tan explícita, es como empezamos el sinaudiencia.com de esta tarde-noche. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas. Agradezco que se comience con metal, aunque sea en su vertiente más industrial, sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Es que a mí esta gente en concreto me hace bastante gracia, aparte de musicalmente hablando también por el concepto. De hecho, el cantante de este grupo es una de las voces guturales que más me gustan en el mundo de la música. Y bueno, quien no la haya reconocido, pues son los alemanes Rammstein. Hoy, como vamos a hablar de alemanes de todo tipo, pues me ha parecido un buen gancho para empezar. Y aparte, pues que también Rammstein tienen nuevo single, que es este Hermann Pussy, un tema también así un poco siempre buscando la polémica, porque ellos siempre buscan tocar las cosquillas a las buenas costumbres. Y además, pues esta vez de una forma bastante potente, porque el videoclip de esta canción es completamente porno. Y cuando digo porno, yo pensaba que se referían sencillamente pues a algún tipo de mascota, tipo conejito, tipo gatito, ¿no? Alemán, ¿no? Pues quizás su intención sea esa, pero en el vídeo desde luego no salen conejitos del mundo de los roedores y esas cosas. Bueno, hay vaginas dentatas, recuerda. Ya te digo. Y lo que hay aquí en este videoclip son vaginas y penes reales, supongo que de actores porno al uso. Y lo que hay es también un poco de infografía, porque si a mí no me ha fallado la memoria ni la vista, las cabezas de los componentes del grupo están insertadas en los cuerpos de, pues eso, de actores y de actrices porno. Y cuando digo actores y actrices, lo digo bien. O sea, el teclista sale insertado en el cuerpo de una tía, que lo sepáis. Y también, como curiosidad, decir que es que este videoclip está dirigido por el sueco Jonas Åkerlund, del que hemos comentado alguna vez alguna peli por aquí, como Spoon, que ya hablamos hace un tiempo, y que bueno, que es un tipo que se dedica a hacer videoclips en general para todo el tipo de gente del rock, sobre todo, y que tiene pendiente una peli en 2009 que se llama Horseman, protagonizada por Dennis Quaid, que creo que todavía por aquí no hemos tenido, digamos, señales de ella. Decir, por acabar ya con el pequeño tema introductorio de Rammstein, que quien quiera ver este vídeo, como es porno y no va a estar en el YouTube, pues tendréis que ir a la página de sexo amateur en la que Rammstein han accedido a estrenar el vídeo, que es visit-x.net/Rammstein. Y ahí tenéis el vídeo sin censurar de este German Pussy de los alemanes, estos gamberros de Rammstein. Muy bien. Buen comienzo. Sí, empezamos fuertes hoy, ¿eh? Yo te veo ahí con todo el despliegue ese armamentístico a nivel de información que tienes ahí en la... Y eso que tienes tú, una, ¿eh? Ay, sí, bueno, es verdad, sí. Toma por si acaso, ¿no? Que además es uno de los puntos clave del programa. Pero bueno, hoy tenemos mucha información. No tenemos invitados especiales, que lo sepáis, por si alguien esperaba algo. Sí, no. Esta semana no ha podido ser, pero bueno, en breve. Cuando se pueda. Tenemos a Sitges soplándonos detrás de la oreja, empiezan ya mañana. Tenemos a Nacho Letal saludándonos desde la puerta. Y bueno, y aparte hemos visto un montón de cosas, un montón Jordi, yo alguna que otra, pero la que he visto yo vale por unas cuantas. Y aparte tenemos noticias y estrenos y de todo, o sea que vamos a empezar ya, Jordi, que si no se nos comen por los pies. Bueno, pues rápidamente comentar, porque ha habido mucho movimiento en el libro, sobre todo los dos últimos días se ha animado a saco. Entonces, se ha hablado bastante sobre una de las películas que comentaremos hoy, que es Los Sustitutos. En la mayoría de casos las opiniones han sido negativas, sobre todo en el caso de Polaco, que la ha clasificado directamente de puto truño. luego hablaremos con adjetivo, truño con adjetivo. Sí, o sea, Fisiux la ha encontrado muy muy flojita, luego Polaco un puto truño y Loomis pues sencillamente entretenida y agradeciendo su corta duración. Bueno, yo luego expresaré mi opinión, pero ya dejo entrever que es un quiero y no puedo. También por el libro, Fisiux precisamente nos comentaba que se va a hacer la segunda parte de una película que podríamos decir que es un producto de culto ya, prácticamente. Sí. Es una película que su título original era The Boondock Saints. Uh-huh. Aquí se estrenó con el título de Los Elegidos. Y yo recuerdo, en su época, que además es una película que precisamente Fernando no me recomendó encarecidamente. A él no le gustó demasiado. Uh-huh. Y yo me la pillé en DVD. Por allí sería el año 2000-2001. Y yo encontré que fue un producto sorprendente porque era francamente entretenida. Era una película que trataba de dos hermanos que bueno, que sencillamente tenían que llevar a cabo, trabajaban en Boston y por casualidad se convierten de alguna manera en los santos de su barrio. Uh-huh. Al matar a unos mafiosos rusos y ellos que son irlandeses, de alguna manera se convierten en los protectores de su barrio. Entonces, bueno, la película está muy bien, con unos trazos de humor, también en plan un poco buddy movie entre ellos y tal. Uh-huh. Y yo es un producto que recuerdo gracioso y simpático. Entonces, bueno, pues al parecer va a haber la segunda parte, que será The Boondock Saints 2 All Saints Day. Uh-huh. Ya hay algún tipo de tráiler en YouTube, por lo que nos deja aquí Fisiux. Y va a ser con el mismo equipo de rodaje de la primera y un elenco de secundarios, con lo cual entiendo que deben repetir como protagonistas Sean Patrick y Norman Reedus, como los hermanos McManus. Tengo aquí la ficha. McManus, perdón. Y no sé si saldrá William Dafoe o no, porque ahora no recuerdo si William Dafoe le pasaba algo en la primera película o no. Me parece que él hacía de un agente homosexual del FBI. Ajá. Y ahora no recuerdo si su personaje puede tener continuidad o no, porque no recuerdo cómo finalizaba su papel en la primera. Por lo menos en la ficha de IMDb yo no le veo, pero quien sí está es Peter Fonda, que creo que salía sí, también en la es primera. Es lo que nos comenta, que hay un elenco de secundarios bastante interesantes, entre ellos Julie Benz, que sale en Dexter, uh-huh. Jude Nelson o Peter Fonda. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes de ver qué pasa con esta secuela de Los Elegidos. Boondock Saints 2. Sí, señor. Que, por decirte así, por la temática y tal, ¿tú te acuerdas del clan de los irlandeses? Sí. ¿Tienen alguna cierta similitud? Es diferente, no. No, porque esta pareja de chicos realmente no están metidos en el crimen organizado antes del suceso de la primera parte, ¿no? No. Vale. Es algo, o sea, que sean irlandeses y hermanos, uh-huh. pues le va bien a la película por sus paralelismos con la religión que profesan y, claro. y cómo manejan ciertas situaciones, pero no ahonda en conflictos de que pueda tener Irlanda, que pueda aparecer el IRA, que pueda aparecer todo este tipo de cosas. Muy bien. Luego, por otro lado, Bayok nos recomendaba para aficionados a los videojuegos, sí. Sobre el Metal Gear Solid, que hay un grupo de italianos, al parecer, unos fans italianos, que se han currado un mediometraje que casi llega a largometraje de 70 minutos sobre el proyecto Metal Gear Solid Philanthropy. Uh-huh. Entonces dice que está realmente bien hecho, que además para los medios que tiene es una producción que se deja ver bastante bien y que se puede ver online a través de una web de vimeo.com. Tenéis para quien quiera verlo el link colgado en el libro de visitas, sí, y también la web oficial de esta gente que se ha currado este mediometraje. Luego también, bueno, se ha hablado bastante sobre las series, la gente que está diversificando está viendo nuevas temporadas de Dexter, también ha empezado House, ha empezado la nueva de Héroes, Witch, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también se ha sí. comentado bastante. Estampida de series ahí. Sí, señor. En el libro. Entonces, sencillamente, quien quiera ver todo lo que se ha comentado en el libro, ya lo sabéis, www.sinodicen.com, libro de visitas. Claro, menú de la derecha. Os pide un usuario y una clave, pero las tenéis en el mismo link donde Exacto. picáis para abrir el libro. No seáis vagos y ponerlo, pero es para evitar el spam, porque nos para ponían... Para que no nos metan basurilla. Nos ponían a caldo. Y bueno, ya comentaremos más cosas que vayáis dejándonos escritas en el libro. Muy bien. Gran actividad. Lo celebro que el libro de visitas se ha usado. Y de hecho creo que también, creo que la semana pasada, justo después del anterior programa, creo que alguien también se quejaba de que no mirábamos mucho el chat del programa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, es cierto. Y ya puse un comentario. Sí, quedó respondido ahí. Ahora bueno, no recuerdo, ¿era Lumis o Polaco? Creo que igual fue Polaco. Ponía que ¿para qué estaba el chat si no lo utilizamos? Pero es comprensible también, pero que él nos comprenda también a nosotros. Claro, yo comenté porque en su día, eso fue un avance tecnológico, entre comillas, que implantó Juan Carlos. Y entonces, claro, éramos 4 en el programa, cuando no 5. Y él se podía encargar de, mientras estábamos todos aquí haciendo el programa y hablando, de ir mirando si había chat, de poner frases, comentar. También lo mismo con el libro de visitas. Uh-huh. La verdad es que si alguien pone algo durante el programa, pues normalmente no lo leemos ni lo decimos porque no podemos estar al tanto, solo somos 2 haciendo el programa. Exacto. Y bueno, pues evidentemente tenemos la concentración tiene que estar puesta en el programa, ¿no? Si hubiera un tercero sí que podría igual interrumpirnos de vez en cuando, pero estando 2 yo creo que para salvaguardar la narrativa que nos lleva este programa, pues creo que hay que estar un poco ahí atento a lo que estamos diciendo. Y antes de comentar los estrenos, creo que tienes una cosita interesante en una bolsita roja. Sí, tío, es que mis compañeros de piso, la María y el Uri, se fueron el otro día a París y les hice un encarguito. Le dije, pues si os da queda tiempo, os metís ahí en algún megastore de estos que hay por lo del centro de París y a ver si me podéis encontrar estas pelis que os encargo. Un megastore que no serán de un tal Sir Branson. Sí, quizás podrá ser, sí, porque realmente, o sea, es donde tienen las cosas. Claro, aquí, aunque estos 3 DVDs que tengo aquí encima ni siquiera se han editado ni para videoclub, ni para venta, ni para nada, pues en Francia se pueden conseguir en cualquier grandes almacenes. O sea, no tienes que ir a un videoclub o videoteca especializada ni nada, sino que los tienen en los sitios más, entre comillas, comerciales. Hombre, ¿no? Tampoco les ibas a hacer tú la putada de hacerlos buscar por exacto, todo París. Exacto, pero yo lo tenían accesible en el centro y en el sitio más grande, ¿no? Me encargué de mirarlo antes de que lo tuvieran y, de hecho, tenían todo lo que yo buscaba. Así que te presento, Jordi, la copia en edición coleccionista de doble DVD de Al Interior. La copia, el DVD también doble de Martyrs. Y el DVD único, pero con portada de relieve, de Frontiers. Sí, señor. Todas ellas en su edición francesa, al fin y al cabo son productos franceses, no llevan ni subtítulos ni lenguajes ajenos al francés, pero sí, para el que entienda un poco de francés, sí que tienen los subtítulos para sordos que pueden servir de ayuda pues para poder entender un poco más los diálogos en el caso de que alguien sepa algo de francés, pero no. O sea, los subtítulos para sordos en el propio francés, ¿no? Exacto, exacto. De todas maneras, parece mentira lo chauvinistas que siguen siendo esta gente. También. Cuando coges cualquier DVD americano, inglés y tal, y tienes 12 idiomas en subtítulos. O 2 o 3 mínimo. Sí, pero no son raros los DVDs que te llevan 10, 12 idiomas. Yo he visto DVDs subtitulados al austriaco, al belga, al sueco, al danés, en fin. No sé, quizás también los que han editado estas películas quizás no tienen esperanzas de que tengan mucha repercusión fuera. Mínimo al inglés, ¿no? Aunque ya está visto, como cuando fui a Helsinki este verano, que sí que hay repercusión. Y la movida es eso, que yo, como sé algo de francés, pues creo que me puedo apañar con ellos, pero también como no tengo ninguna confianza en que se vayan a editar aquí en España próximamente, quizás las editen cuando se haya olvidado la gente de ellas o algo, y no sé. Aparte, los precios bastante asequibles, ya has visto, ¿no? 15, 13, en la máscara Frontiers 17, o sea, me refiero que tampoco manejamos unos precios ahí excesivamente caros, ¿no? Pero bueno, ya tengo 3 pequeñas joyas francesas en mi colección de DVDs, que tampoco es muy grande, pero bueno, los que voy teniendo van teniendo su chicha. Está muy bien. Bueno, pues andamos con los extremos, con los estrenos y los extremos de sí, los Sí, porque estrenos. Los extremos, en este caso, en los estrenos, se dan extremos. Sí. Ya lo veréis, porque pasamos de una secuela de terror a una serie infantil adaptada a la gran pantalla, o sea que sí que va a haber extremos. Pues bueno, vamos a darle ahí. Vamos a darle. Mañana, como sabéis, comienza el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y la película inaugural es Rec 2, que para no perder la costumbre de los últimos años de la programación de Sitges, al día siguiente se estrena en toda España a nivel comercial. Ajá. Entonces este viernes tenemos Rec 2, la secuela también dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, que bueno, para los que recuerden la primera parte, esta segunda parte, la acción comienza minutos después del final de la primera. Exacto, momentos después de que No explicaremos el final de la primera, que ya te veía disparado. Déjame, sencillamente, al final de la primera, bueno, en el exterior no saben lo que ha pasado en el interior. Me gusta mucho la niña Medeiros, tío. Y vuelve a aparecer. Y se cuentan cosas sobre su origen. Ay. Y bueno, entonces hay un grupo de geos en el exterior, que bueno, decide entrar a limpiar lo que haya pasado dentro en una misión mete y saca, porque estamos un poquito pornógrafos hoy por el tema de Rammstein. Y entonces, bueno, pues este mete y saca que parecía tan fácil, se complica un poquito. Se complica. Está guay que empiece justo después de que acabó la otra, porque así no da pie a conjeturas extrañas de cara a darle una orientación demasiado diferente a la primera, por ser la segunda parte, me refiero. Yo lo que no sabía, que me enteré el otro día, es que el edificio de Rambla Cataluña, donde se han rodado las dos partes, se ha convertido en lugar de peregrinación. Ahí. Sí. Vaya, es curioso, ¿eh? ¿Qué número es, por cierto? No lo sé, porque tampoco he tenido la curiosidad de pasar... Hemos pasado seguro por ahí. He pasado infinidad de veces por delante, pero no me he tomado la molestia de saber qué número es y tal. Seguro se puede averiguar fácilmente en internet. Pero bueno, se ve que sí, que la gente va, se hace fotos, pregunta en los locales comerciales que hacen de almacén, donde pasan cositas. Están los chinos cosas. Ahí con ahí el está. Textil ahí. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues... Hombre, yo, porque el señor Balagueró, supongo que ese piso, pues le encontró ahí sus condicionantes técnicos y le fue bien hacerlo ahí, pero... Yo, la escalera donde está ubicado el piso de contrabanda tampoco desmerece en absoluto. Cinematográficamente para hacer una peli del estilo de Rec o alguna parecida. De hecho, cuando aquí se hizo el corto de con Nacho y con Juan Carlos, de Frecruencia. Ah, Frecruencia, sí. Yo le dije a Nacho que era una pena desaprovechar ese vestíbulo y esa escalera abierta a izquierda y derecha con ese espejo. Claro. Pero bueno, no se rodó nada allí. Y bueno, lo dejamos pendiente para un futuro corto, futuros ¿no? Futuros proyectos, tío. Sí, señor. Claro. Muy bien. Rec 2. Bueno, pues vamos al otro extremo. ¿Quién nos recuerda esa serie infantil llamada Vicky el Vikingo? Muy educativa, además. Que además perdura, porque todavía aparece en la programación. Siguen repitiendo ahí. Y mi hija pequeña es no fan, pero bueno, la ve con cierta asiduidad. Y bueno, pues han hecho la adaptación. Curiosamente no es una adaptación sueca ni nórdica, sino es alemana. Sí. Y cabe decir que en Alemania... El estreno fue de hace prácticamente un mes y ha sido un pelotazo. Tres semanas, vaya, concretamente. Vaya. Y bueno, pues yo lo único que puedo decir es que cuando fui a ver los sustitutos estaba el display a tamaño natural de todos los personajes de este Vicky el Vikingo y que han buscado y han caracterizado a los actores de manera absolutamente similar a los personajes de los dibujos animados. ¿De qué va la historia? Bueno, pues claro, aquí no van a hacer todos los capítulos que se han dado de Vicky el Vikingo. Claro. Entonces, sencillamente, en la película la trama va de que la aldea vikinga de Flake es atacada por, recordad, el terrible Sven. ¿Cómo no? Malvado. Que secuestra a todos los niños de la aldea, excepto a Vicky, que se esconde. Bueno, Vicky, recordáis que es el hijo del jefe, de Álvar, y entonces los vikingos, pues obviamente, se van en persecución del terrible Sven para recuperar a sus hijos, y Vicky quiere ir, pero no le dejan ir. ¿Qué hace Vicky? Se esconde en las bodegas del Drakkar para irse y con... Y se va con ellos. Sí, señor. Bueno, pues ahí ya tenéis las aventuras de Vicky el vikingo. Sí, de hecho, yo, por estas casualidades del verano, llegué a ver en algún momento el tráiler... Y realmente, o sea, es lo que dices tú, o sea, los personajes trasladados del trazo a la carne y el hueso están bastante bien, incluso las barbas y las melenas de según qué personajes están igual, y además que es, porque al fin y al cabo los dibujos de Vicky el Vikingo eran técnicamente muy simples, y trasladar eso a una imagen real... Su complicación. Sí, ¿no? No creo que sea tan fácil dar con la peluca adecuada que haga el mismo efecto que el dibujo animado. El bardo está clavado también. Sí, el también. Bardo es el que yo creo que es el que más con la nariz y todo sí, ahí. Sí, bueno, en fin, todo muy conseguido. Y luego eso, que evidentemente es un producto para niños y tal, pero tiene un aspecto así, un rollo superproducción como podría tener en su momento también Asterix. Sí. O sea, tiene el mismo, la misma calidad de imagen, efectos especiales espectaculares, las galletas que se pegan los distintos vikingos pues son así también bastante humorísticas y estrambóticas. Bueno, yo supongo que son producciones esas para toda la familia, claro. En el sentido de que vas con los niños pero al menos te entretiene, ¿no? Sí. No, no tienes que soportar algo que... Sí, que sea... Sea inaguantable. Inaguantable, sí. Bueno, muy bien. ¿Y teníamos algún estreno más, un tercer estreno? Aunque sí, tenemos al señor Jim Jarmusch, que... Ha hecho una peli muy rara. Ha hecho una película muy rara. Muy rara. Además es curioso porque algunas revistas de las mensuales que hablan de cine, sí, la califican con 5 estrellas, ah, máxima calificación, pero diciendo que no sé, la gente no puede... Perdona que te interrumpa, son esos chicos con las gafas así de más, material más plastificado. Que sí, gafapastismo. Bueno, pues... Perdóname. Curiosamente, no, es que posiblemente estés en posesión de la verdad. Bueno, pues Jim Jarmusch ha hecho una película muy rara, producción entre Estados Unidos y Japón, y además que al parecer la acción transcurre en España, por lo que le he leído en la sinopsis. Sí. Entonces, bueno, es, muy pues, raro. Es un thriller dramático, donde un hombre solitario y misterioso desempeña actividades fuera de la ley. Tampoco nos dicen qué actividades. Uh-huh. Recibe un encargo para completar un trabajo en España y inicialmente no se le dice al espectador cuál es su objetivo y cuál es su misión. No. Entonces, bueno, pues su aventura no solo le conduce a través de este país, España, sino que a través de un viaje por su propia conciencia. Entonces, esta película se llama Los límites del control. Y bueno, pues es la nueva aportación del señor Jim Jarmusch al mundo del cine. Como principal protagonista es Isaac de Bancole, que es el que hace de este personaje. Que es un señor negrata con una cara así un poco particular. Sí, que además me ha hecho gracia porque parece que no hay nombres de los personajes. Porque si lees los intérpretes, Isaac de Bancole interpreta al solitario. Luego hay otros personajes que son criollo, francés, violín, desnuda, rubia, moléculas. Ya, cada nombre referente al personaje en sí mismo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esta premisa y sabiendo que el señor Jim Jarmusch pues tiene sus momentos de introversión, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo de lo último que haya visto de él creo que fue Flores Rotas. Que esa, con el Bill Murray, la verdad es que me eché unas risas en algunos momentos bastante interesantes. Y bueno, aparte por esas interpretaciones de esas mujeres maduras que salían en la película bastante interesantes, entre ellas Sharon Stone. Pero veo en este reparto de los límites del control que repite Bill Murray, que también hay algún que otro actor español, evidentemente, porque ya que ha estado rodando por aquí, exacto. Y luego pues está también ahí el mexicano Gael García Bernal, sí, y algún que otro más actor o actriz de origen latino de Estados Unidos, como Paz de la Huerta, que creo que es una chica, no sé si puertorriqueña o no recuerdo, pero sí que es de Nueva York, pero a pesar de su nombre. Y no sé, ya esta a mí me produce curiosidad, pero ya teniendo Sitges al lado no sé cuándo la veré. Ya... Sí, esta no, se estrenó en Estados Unidos el 1 de mayo, o sea que no debe estar ya corriendo por la red. Perfecto. Galopando por los bits y los torrents. Y bueno, sencillamente referencia muy rápida, porque bueno, es el señor Woody Allen y puede haber alguien fanático de cine Woody Allen que escuche sin audiencia. No descartamos que sea así. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Tan lejos llegamos? No lo sé. Sí, puede ser. Perfecto. Y bueno, pues estrena película, si la cosa funciona. Y en este caso, pues lo que analiza es las relaciones entre un hombre maduro y una jovencita. ¿Es posible el amor saltando diferencias de edad considerables? ¿Pero esto que es autobiográfico? Pues podría ser, porque ya sabemos todos cómo funciona la vida particular del señor Allen. Hombre, pues por lo menos sabe de qué escribir, ¿no? Y estamos hablando de amor, ¿eh? No estamos hablando de que el señor Maduro tenga mucha pasta y ya la señorita jovencita sea muy trepa, ¿eh? O sea que no confundamos. Estamos hablando de relaciones sinceras, ¿no? Ahí está. Sin economía de por medio. Sí, y a raíz ahora que hemos hablado de señores maduros con jovencitas, en caso más extremo todavía, recordemos que el señor Polanski ha sido detenido en Suiza, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo sabías? No, de sí, esto sí, no me he enterado. Infórmame, por favor. Sí, ya. Sí, por autoridades internacionales ha sido retenido, dices, por el delito Suiza de violación que pesa sobre él todavía en Estados Unidos desde, bueno, desde hace un poco de años. Desde los 70, ¿no? Sí, señor. Vaya tema. Bueno, pues... Y esto es Suiza porque van, porque van a... Bueno, por, ahora por, no sé si me equivoco, leí la noticia y creo, o sea, que es Suiza donde la han detenido. Me refiero que dentro de la Europa comunitaria me extraña que esto... Pues no lo funcione, sé, a lo mejor tiene algún tipo de tratado de extradición con Estados Unidos. Por o eso, algún... por eso, como están fuera de la Unión, igual tienen algún tipo de trato diferente y como son siempre neutrales, son neutrales en todo. No, y como deben tener la pasta de la mitad de los mandates americanos, pues supongo bueno, que... Bueno, pues que le sea leve al señor. Truco trato. Que le sea leve al señor porque le puede caer una gorda ya, tío. Sí, sí, además, sí. A pesar de que es el crimen, el supuesto crimen, ya casi igual está podido... No lo han querido prescribir, ¿eh? La coño, justicia no. Lo ha ido actualizando, no. En Estados Unidos sigue vivo, y no sé, si ahora hablo de memoria también, me puedo equivocar, si la propia... Niña, ahora señora, que fue... Sí. Bueno, niña, adolescente. Adolescente, que fue violada, entre comillas, uh-huh. Dijo que perdonaba al director, públicamente. O sea, no bueno. Sé si es una acusación de oficio, no tengo ni idea. O del Estado, o de alguna, sí, cosa, sí, alguna cosa así. O del gobierno federal. Vaya, vaya. Me dejas de piedra. Pues sí. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Tenemos aquí, pues, una noticia que a mí también me ha dejado un poco de piedra la semana pasada, y es que, y además una noticia de que normalmente, aunque ha trascendido algunos medios en internet del cine de género y de ciencia ficción, yo la leí de rebote en una de las páginas de la BBC, y es que resulta que el gobierno de Nigeria ha censurado Distrito 9. Ahí es nada. Estamos hablando de que una peli que se había llegado a estrenar en los cines de Nigeria y, bueno, pues el Ministerio de Información le llegó un cable de que viera esa película o algo, que faltaban al respeto a los nigerianos, que se trataba a los nigerianos como gángsters, traficantes, prostitutas y muchas cosas más, y que habían decidido que era un... Una parte importante de las cuales son ciertas. Bueno, de eso hablaremos ahora si quieres un poquito, porque tengo aquí un buen cacho. Pero la cuestión es que la consideraban en general ofensiva y degradante para los nigerianos y que habían ordenado pues confiscar todas las copias que había en el país, un país bastante grande, por cierto, para confiscar todas las copias de algo, de lo que sea, de lo que sea. Y que bueno, y que además pedían a Sony Pictures, que es la empresa que está detrás de la distribución de esta película, que se retractara públicamente e internacionalmente por haber distribuido esa película. Obviamente, para quien no haya visto la película Distrito 9, aunque ya lo comentamos aquí un poco por encima el día que hablamos de ella, dentro de esta trama de Distrito 9, pues dentro del mismo Distrito 9 hay como una crew, una banda de gángsters nigerianos. Una banda de gángsters nigerianos, no más, o sea, no una banda de nigerianos, de gángsters nigerianos. ¿Vale? Sí, o sea, que no son representativos de ninguna población. Exacto, o sea, además es un grupo pequeño. La cuestión es que parece ser que hay un detalle que no sé si es coincidencia o no, pero el nombre del jefe del clan en la película, que es Obasanjo, resulta que es el apellido del penúltimo presidente de la República de Nigeria. Entonces quizás ahí es donde quizás les ha podido doler más que el rollo de que los relacionen con el crimen organizado y tal, porque al fin y al cabo es un, ya veréis la película los que no hayáis visto, es un número pequeño de personas que sí que dicen que son nigerianas, pero que yo que sé, que podían ser de cualquier otro sitio, pues de algún sitio tienen que ser, ¿no? Yo que sé. Ah, podían haber sido keniatas, podían haber sido cualquier cosa. Claro, y también dicen que lo que les ha molestado mucho es que en ese grupo haya prostitutas que se dedican a dar servicios sexuales a las gambas en la película. Las gambas son los alienígenas, la forma en que llaman despectivamente los humanos a los alienígenas. Entonces dicen que eso también que les ha... Pero al fin y al cabo, independientemente de todo lo demás, es una obra de ficción, es una obra además de ciencia ficción, que es que estamos hablando de prostitutas que hacen servicios sexuales a seres que no existen. Que solo existen en la película, o sea, es que ahora estamos llegando a unos rizados de rizo bastante... ¿Puedo hacer un comentario políticamente incorrecto? Hazlo. Es que en las Ramblas de Barcelona las nigerianas también dan servicios sexuales a las gambas. Concretamente a todos los turistas de Holanda, de Alemania, de Gran Bretaña, que ahí vienen me has, a tomarse me has matado, al sol me has matado, Jordi, ahí me has y que luego gambizados van a buscar servicios sexuales. Sí que es verdad. La cuestión es que independientemente de que el gobierno de Nigeria se le haya ido un poco la mano con el enfado por esta película de ficción, al fin y al cabo, sí que es verdad, y que por esas todavía no han protestado, que últimamente se empiezan a ver en bastantes producciones de cine, sobre todo de acción, en las que hay una facción de malos de la película que suelen ser nigerianos. Pero bueno, tenemos el caso de los árabes, que es bastante flagrante, que durante los 90 han sido machacados impunemente y siempre han sido los malos. Ahora tenemos un poco a los rusos. De los 60 a los 80. Exacto, y ahora también porque están también en el crimen organizado. Pero bueno, ya que hablábamos de nigerianos, yo quiero recordar que en Lobezno, por ejemplo, una de las misiones que tiene su grupo de élite es en la selva de Nigeria y tienen que cargarse a una posición de una guerrilla en Nigeria, por ejemplo. Que yo recuerde también en Hitman, en una de las misiones que tiene al principio de la peli es matar a un señor de la guerra en Nigeria también. Entonces, quieras que no, vale, son detalles. Seguro que hay más pelis en las que los rusos son malos que en las que hay nigerianos. Pero me refiero que ya empieza a haber, no sé, igual es una moda, una tendencia entre los guionistas, que supuestamente que ese país, como tiene fama de que ser uno de los más peligrosos para viajar de los que hay en África, aparte de los que ya están en guerra, pues no sé, quizás esto también, digamos, influye en los guionistas para que luego elijan esa nacionalidad, pero dudo mucho que haya un interés por mancillar el honor de ese país, más que nada, porque también son un montón de peñas. Son, no sé, lo miré el otro día al hilo de esta noticia y no sé si son 180 y pico millones de habitantes, o sea que es un fajo de gente la que vive en Nigeria. Y hombre, como se cabren todos por alguna cosa de estas, la llevamos clara. Pero bueno, es que es más fácil buscar temas de países africanos donde hay conflicto o hay mafias o hay comercio contrabando de armas o de diamantes que no en países que no hay. O sea, es más fácil sacar conflicto en Liberia o en Nigeria que en otros sitios, ¿no? No, y aparte también es Nigeria es muy conocida también por ser uno de los países que más internalizada tiene la corrupción a nivel policial y político, y aparte tiene mucho petróleo y todo el pastón que se sacan del petróleo no revierte en el país para nada. Y bueno, pues eso también genera situaciones de pobreza extremas que llevan pues a la delincuencia también, que carajo. Entonces, que es una cosa un poco más complicada, pero que los señores, los del Ministerio de Información de Nigeria van un poco de señoritos ahí diciendo, ay, es que me has ofendido, ¿sabes? Y de hecho, al hilo también de este comentario de Nigeria, dudo mucho también que hayan conseguido lo que te he dicho antes, capturar todas las copias de Distrito 9, más que nada, porque en Nigeria hay una gran afición al cine y de hecho, después de Hollywood y Bollywood, la industria del cine en Nigeria es la tercera en facturación del mundo. Y eso que es un país que no hay mucha pasta, uh-huh, supuestamente. O sea, que la gente ahí es pobre. Bueno, lo que van a fomentar es una clandestinidad de esta película dentro del propio país. Claro, además eso, correrán las copias. El morbete de ahí, claro. La han prohibido, ¿no? ¿Por qué será? Y luego se reirán porque dices, bueno, pues igual que cuando sacan la Semana Santa de aquí, si tuviéramos que denunciar a los de Misión Imposible cuando juntan las fallas con la pasión, exacto, exacto, y con la Semana Santa andaluza, ¿no? Claro, sevillana. Bueno, pues te ríes o te lo criticas o te enfadas y no, o no vas a ver la peli, pero ya está, no hace falta ahí que ponerse ahí con el grito en el cielo, ¿no? Pero bueno, en fin, sorprendente noticia. Pues yo tengo otra noticia, uh-huh, brevemente. El señor Dani Trejo, recordemos que estaba con, sí, su machete, dotándola de un reparto más o menos atractivo. Bueno, en principio atractivo, luego veremos qué sale, porque juntar al señor Robert De Niro con el señor Steven Seagal y estas cosas pueden pasar cosas muy gordas. Decíamos que un poquito parecía lo que había hecho por otro lado Stallone con sus Expendables, ¿no? Sí. A otro nivel, pero bueno, ahora tenemos que el señor Robert Rodríguez va a producir la película Predators. Esta película nos va a acercar al planeta original de los Predators, de los depredadores. Y por declaraciones que hizo la semana pasada Dani Trejo, sí, dejó entrever que él va a participar en el film. Ajá. Curiosamente, ahondando en información sobre este tema, el director va a ser Nimrod Tantal, que, uh-huh, es el director de Habitación sin salida o de Control, entre otras películas. Sí. Y ha habido una pequeña filtración del guión en internet. Vaya. Es en la página web de Latin Reviews, me parece, o algo así. Entonces, uh-huh, bueno, pues la credibilidad se puede dar la que cada uno quiera. Sí. Quien no quiera escuchar porque contiene algunos spoilers, es momento de que baje el volumen, ¿no? O apague la radio un momentico. Bueno, pues resulta que, como hemos dicho, al planeta de los Predators llegan secuestrados un grupo de humanos, uh-huh, todos luchadores, cómo no. Vale. Grupo de élite. Supongo que para probar las bondades de los depredadores. En... Ahora me acabas de responder la pregunta que me estaba haciendo desde que has dicho. Si hay humanos en el planeta de estos, ¿por qué hay humanos? Porque son abducidos. Porque, claro, los traen de transporte ahí. Entonces, bueno, pues el único que está confirmado al parecer es Dani Trejo, que interpretará a Cuchillo. Un mexicano Vaya. Armado hasta los dientes con armas afiladas. ¿Os suena? Pero, Robert, ¿qué haces, tío? Bueno, que puede ser un rumor también o un cachondeo. Bueno. Es que tan cerca, tío, o sea, de machete a cuchillo, ahí... Los otros personajes que se han filtrado son un tal Kenzo, que será un japonés maestro de la katana. Ajá. Mombasa, guerrillero de Sierra Leona, que bueno, que también es uno de los mejores guerrilleros que existe. Uh-huh. Y un enorme ruso llamado Nikolai, que es especialista en manejar la ametralladora Gatling. Que es una ametralladora que pesa un huevo. La Gatling no sé si es esa que rueda, no estoy seguro. Sé. Yo diría que es esa, ¿sabes la circular aquella? Uh-huh, sí. Que utiliza Rambo en alguna de las partes, pues creo que es esa. Y bueno, también hay un protagonista, el líder del grupo, que es un tal Royce, del cual no ha trascendido información. Uh-huh. Entonces, en todo este guión tan original, nos encontramos que... Quien dirige la cacería es el superdepredador negro. ¡Hola! Que según los de Latino Review, es una especie de depredador con esteroides. Estamos buenos hoy, chaval. Y que en la jungla del país natal de los depredadores existen también los depredadores halcón y los perros depredadores, entre otra fauna depredadora. Claro, es que en ese planeta tiene que ser eso, vamos. Entonces, la guerra bueno, continúa. Pues que no solamente están los predictos, que hay otro tipo de criaturas chungas que habitan claro, ese planeta. Igual no tan depredadoras como los otros, pero. Porque ellos supongo que serán la cima de la evolución en el planeta. Sí, estarán arriba de todo en la cadena trófica. Sí. Yo, de todas formas, lo que no entiendo, poniéndome en el lugar de la raza de los Predators, ¿por qué se empeñan tanto en el planeta Tierra? O sea, eso ya sé que tiene que ser así porque los guionistas, si no, no sacan humanos y luego... Hombre, más que nada, yo creo que la razón es esa, porque los actores que tenemos aquí son humanos. ¿Pero tú no crees que deberían meter a veces a lo mejor también prisioneros de otros sistemas estelares que también fueran grandes luchadores o algo así? ¿Por qué no se van a cazar Jedis? Con la variedad de Jedis sí, que hay de todo tipo de razas. Sí, o alguna cosa así, a eso me refiero, ¿no? Que parece que tienen una fijación con el planeta Tierra y al fin y al cabo somos un cacho de carne con un poco de hueso dentro, tampoco es para tanto la cosa, ¿no? Ellos que tienen exoesqueleto y esas movidas. Claro, es que a mí una vez un depredador me dijo, es que cazábamos Hutch, pero era muy aburrido. Claro. No se movía. Los humanos dais más juego, ¿no? Os revolvéis más y os escondéis más. Vaya. Nos cargábamos a la escolta del Hutch, luego ya no se movía y era como cazar una babosa impenitente y era muy aburrido. Vale. Bueno... Pues yo creo que igual deberíamos hablar de algo que hemos visto. Porque, sí, si no, porque se nos está yendo la olla. Yo tengo un par de noticias más, pero ya las diremos si caben la semana que viene. Uy, la semana que viene con Sitges va a entrar muy poquita cosa. Yo, pero bueno. Yo iba a hablar de Sitges hoy también, pero no voy a hablar porque, de hecho, no nos va a dar tiempo. O sea, iba... ¿Es breve? ¿Puede ser algo conciso? Puede ser un minuto, más que nada porque simplemente iba a recordar algunas de las pelis que se van a proyectar de aquí al miércoles que viene, que es el siguiente programa. Pues recuerda que yo creo que es de interés. Entonces, yo creo que por lo menos para que la gente, aunque sea, se anime a meterse en lo que es en la página oficial del festival y se haga su planning, si piensan ir a alguna proyección, pues de todas formas que sepan que eso, que la página oficial es sitgesfilmfestivaltodojunto.com y decir que, bueno, aparte del estreno mañana jueves día 1 de Rec 2, también se van a proyectar Yatterman de Takashi Miike. También se va a volver a revisar en pantalla grande Alien el octavo pasajero. Y aparte Malice in Wonderland, que es una peli inglesa. El viernes día 2 se van a proyectar, entre muchas otras, yo solo he hecho una pequeña selección rápida, Crows 2, Yatterman de nuevo, La naranja mecánica, Thirst... por primera vez, Shadow, y luego también dentro de Midnight Stream, dos pelis que pintan relativamente bien, Smash Cut y The Hills Run Red. Aparte de eso, el viernes también se proyecta un documental llamado Best Worst Movie, dedicado a la película Trolls 2, que realmente, por esas cosas de la vida, se considera como una de las peores películas de la historia, y de hecho, se proyectará el documental y después la propia película Trolls 2. Esto también el viernes. El sábado tenemos una peli francesa de animación llamada Las Cars, también una de animación oriental llamada Summer Wars, tenemos también Pandorum para el sábado, y Thirst en su segunda proyección. El domingo 4 tendremos The Hole 3D de Joe Dante, Tendremos también una peli francesa que se llama Ne te retourne pas, que tiene la particularidad de que junta en la misma película a Sophie Marceau y a Mónica Bellucci. Luego también tenemos el domingo Orphan y la segunda proyección de Pandorum. El lunes 5, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, la segunda parte de Teniente Corrupto. Tenemos también la segunda proyección de Orphan y The Descent 2. El martes 6 tenemos la segunda proyección de Bad Lieutenant 2, tenemos Splice de Vincenzo Natali y tenemos Valhalla Rising, otra película de vikingos, esta vez hecha también por gente del norte de Europa. Y también tenemos el martes 6 Metropia, que es una peli de animación creo que francesa, pero doblada por actores importantes. Perdón. Y luego ya para acabar, el miércoles 7, que es el próximo día que tenemos programa, Paranormal Activity, Tetsuo de Bulletman, Hairless, Moon y una maratón de cortos de la sección Animat en el Cine Prado, que van a estar pues en mitad de la mañana y mitad de la tarde poniendo todos los cortos de animación que van a concurso en la edición del festival de este año. Así que un pequeño adelanto ahí para que la gente vaya haciendo sus planificaciones. Las películas que no habéis oído nombrar y que esperáis quizás que deberíamos haber nombrado es porque quizás se proyectan del miércoles en adelante hacia la segunda parte del festival. Muy bien, pues perfecto. Pues allí te tendremos viendo películas, sí, para informarnos. Decir también que este año pues tenemos de nuevo que agradecer a la gente de la organización del Festival de Sitges que nos hayan acreditado por segundo año consecutivo, sí, porque para este asistir año al festival. ¿Puedes comentar que ha habido mucha criba? Sí, la verdad es que pues por lo visto el proceso de selección se ha endurecido. Ha subido de nivel respecto a años anteriores. De hecho, también se ha incluido una cuota de inscripción para la acreditación de 20 euros, que también es algo simbólico. Al fin y al cabo, si 20 euros es lo que valen tres películas de Sitges en taquilla, o cuatro, o de según las que pilles. Pero bueno, supongo que es también pues una especie de obstáculo, un señuelo económico también, pues para que alguno, según qué medios que quizás no tienen mucha entidad o no son tan versados en el cine de género, pues queden fuera, ¿no? Al fin y al cabo, el cine de terror y ciencia ficción, lo que hablamos siempre, está en mejor momento que nunca y, bueno, pues eso también hace de efecto llamada para que se apunte más gente al carro y esas cosas, ¿no? Y todo se complique mucho más y, bueno, pero al final hay que decir que sí, que estamos acreditados y que sinaudiencia.com estará en Sitges 2009, así que el miércoles que viene tendremos aquí una batería de disparos provenientes del mismo festival. Decir también, para toda la sinaudiencia que está por ahí fuera y que sabe que va a venir a Sitges a ver alguna proyección, que sepáis que si el miércoles por la tarde estáis por este área metropolitana de Barcelona, cerca de Sitges o lo que sea, y os apetece pasaros por el programa en directo, por favor, que estáis todos y todas invitados. En el caso de que queráis venir aquí a comentar alguna de las cosas que hayáis podido venir, y lo digo sobre todo pues para la peña que no es de Barcelona, porque los que estáis en Barcelona pues tenéis la posibilidad de venir cuando os apetezca también, en un momento dado, pero siempre os pilla más cerca. Pero bueno, este llamamiento es más para la gente que viaja y que viene a Sitges y que pues, si os apetece venir a ver un Sin Audiencia en directo y participar, porque si venís tenéis que participar, es evidente, pues sé que tenéis ahí la puerta abierta, que lo sepáis. Muy bien. Así que después de esta chapeti de Sitges, tenemos que decir cosas que hemos visto, tío. Sí, además vamos a tener que ir un poquito por faena porque sí, mucho, estamos muy cortos de tiempo. Mucho por faena. ¿Que empiezas tú o empiezo yo? Bueno, como quieras. Venga, tú tienes más que yo. Sí, bueno, lo que pasa es que yo solo voy a hablar de los sustitutos porque no va a dar tiempo a hablar de nada más. Vale. Porque además, quiero decir que a mí los sustitutos quizá no me ha parecido tan mala por lo que me hicieron tragar primero. Vale. Entonces voy a dar una explicación de esto. Esto requiere esa explicación. Sí. Sí, hacía mucho tiempo que yo no iba a un cine y antes de una película comercial me daban un corto. Uh-huh. A mí me parece bien apoyar los cortos. Porque, bueno, es gente que se lo curra, es el paso previo a hacer cine largos o no, sí, porque a veces el corto desacredita a su autor para hacer cualquier otra cosa. Exacto. Y este es el caso. Entonces, rápidamente, el corto que nos dieron se llama Cíclope, es de una productora llamada Ignoto Planet, y el señor Carlos Moret es el señor que ha hecho casi todo en esta película, dirigirla, cargarse la infografía, guión y tal. Entonces, en una página de internet, que es de la web Películas Info, pues hablan de este grandísimo corto con la siguiente información. Parece Blade Runner, pero no lo es. Se trata de una futurista Gran Vía de Madrid recreada por la productora Ignoto Planet. Cíclope, el primer corto español elaborado por ordenador en la que solo son reales los actores, se desarrolla en una Madrid del futuro, fruto de la tecnología 3D. Carlos Moret es el orgulloso director de esta producción y reseñado en letra itálica que no parece hecha en España. O sea, ya solo por esto, una somanta de hostias impresionante. Y además es de Madrid. Pero que reafirma el hecho de que no todo tiene que pasar en los Estados Unidos. Nos muestra una ciudad del mañana, con taxis que vuelan, una densa bruma y mucha acción. El corto, que tan solo dura 10 minutos, para mí fueron 60, combina el ambiente de los videojuegos junto con una gran calidad de imagen. Según propias palabras de Moret, esta ha sido una labor artesanal que llevó 4 años de trabajo, sacrificios, frustraciones y dinero de su propio bolsillo. Pero el resultado es formidable, todo el esfuerzo realmente ha valido la pena. Cíclope se estrena en el momento justo cuando la tecnología 3D está en plena alza. Es el ejemplo de cuando se quiere, todo es posible, producto del trabajo dedicado de 7 personas y su pasión por la magia del séptimo arte. Bien, en el reparto está Laura Sánchez, Iván Sánchez y un tal Horacio Ollas o algo así. Que bueno, Laura Sánchez es un poco más conocida, los otros creo que son conocidos de reparto de algunas series televisivas y tal. Y entonces ahora yo voy a dar la verdadera opinión sobre esto. Sí. Es un truño del 15, esto sí que es un truño. O sea, bueno, se habrán recreado la infografía. Debo decir que, claro, los actores son lo único real, pero es que con estos actores cualquier presentación de 2011 de EA Sports, no estoy diciendo una de las mejores marcas de videojuegos, ya. EA Sports, tiene mucha más emotividad y expresividad que la de estos actores. Entonces podían haberlo hecho todo infográfico. Claro, y ahorrarse un poco de pasta. Ahí está. Y la película es una puta castaña. O sea, intenta entrar con una escena de cama de 2 personas que se ven en una disyuntiva de que no pueden soñar, han perdido la facultad de soñar, y entonces eso se entremezcla como en una escena de acción donde un grupo de policías tienen que acabar con una especie de robot, que es el robot Cíclope, que da nombre a la película, y en ese trasfondo parece acabar la acción en que la mujer es bastante promiscua porque se ha acostado con el compañero que muere en la acción del otro policía. Bueno, o sea, una mierda, con unos cromas que se ven tanto, al peor uso del peor videojuego que puedas hacer de shoot 'em up, que bueno, que no sé a quién se la ha chupado Carlos Moret o a quién le ha puesto el culo, así lo digo, para que se lo dejen poner en una sesión comercial de cine delante de una película recién estrenada como Los Sustitutos. No porque Los Sustitutos sea mejor ni peor. Ya. Quien dice Los Sustitutos dice Malditos Bastardos o la que tocara. O sea, decepcionante, insufrible, 10 minutos que nos metieron ahí por el morro y que yo estoy seguro de que, por mucho que diga que ha metido dinero de su propio bolsillo, aquí alguien por la patilla le ha dado alguna subvención, no sé la Comunidad de Madrid, no sé qué timbres habrá tocado o qué habrá hecho, pero está clarísimo de que aquí la pasta no la ha palmado él y la hemos sufrido nosotros. Entonces, claro, ¿por qué decir esto? Porque a lo mejor le estoy dando publicidad a este hombre y todo. Digo esto porque después de ver semejante truño, solamente la introducción de Los Sustitutos con una manera de filmar americana, con el señor Bruce Willis apareciendo por ahí, ya, claro, me abrió los ojos al mundo. Entonces te alivió las retinas un poco, ¿no? O sea, las retinas me estaban sangrando y me las cicatrizó. Y yo lo agradecí. Bueno, bueno. Entonces, claro, a ver, ahora pasamos a Los Sustitutos. Los Sustitutos es una película de acción pasable como película de acción, agradecida porque dura menos de 90 minutos, que se podía haber llamado Yo Robot 2 o La Jungla 5, El Futuro, sin ningún problema. Vale. Que tiene elementos de Blade Runner, sí, un poquito. Elementos de Yo Robot, un poquito. Elementos de La Jungla de Cristal, un poquito. ¿No llega a ninguna? No. No llega a ninguna, incluso a Yo Robot, que es la más mala de las tres. No, no llega sencillamente porque está desaprovechada. No, no está bien pensada. Está basada en una novela gráfica y yo no sé si la novela gráfica comete los mismos fallos. Pero ya la base económica del invento ya no funciona. ¿Por qué? Porque lo que en principio es un invento pensado para las personas discapacitadas, que sería darles un cuerpo que manejar, que hiciera las funciones de ellos y se integrara en la sociedad, bueno, acaba siendo que el 99% de la población acaba utilizando esos sustitutos porque no envejecen, no les salen arrugas, pueden estar estupendos y acaban yendo por la calle con sus avatares. Eso no sería posible desde el momento en que, como toda la percepción de esos sustitutos te llega al cerebro mediante una conexión de la máquina del operador con el sustituto, sería mucho más fácil hacerlo en un mundo virtual. Mucho más barato, los androides estropean, tienen que fabricarse, si todo es sensorial a nivel del operador, sí, porque se demuestra en la película que hay sensaciones, no se explica nada, que eso es un fallo de la película, te deja caer elementos de que en una sex shop se venden sustitutos sexuales, te deja caer que con los sustitutos prueba una especie de droga que es electrocutarse, que supongo que da unas sensaciones de subidón al operador, y es la droga de los sustitutos. Pero de alguna manera, claro, te va a entender que económicamente eso no es viable, en el sentido de que es mucho más fácil crear avatares, infográficos, en 14 años, que es la evolución de los sustitutos, que den las mismas sensaciones en un mundo virtual mucho más barato. Y no hace falta que los sustitutos conduzcan, tengan recambios, estropeen. Que estén en el mundo real. Exactamente. Entonces ya ese punto de partida es poco creíble. Pero bueno, ya dejando eso aparte, el problema con los sustitutos viene también sencillamente de que no profundiza en los temas, y entonces simplemente se convierte en una película de acción del señor Bruce Willis solo contra el mundo, como siempre. Pobre. Que al final, con tanta infografía y tanto follón, acaba transcurriendo en 3 o 4 emplazamientos, que se ve por todos lados cómo empieza y cómo va a acabar, y que sí que bebe de muchas fuentes de la ciencia ficción, pero sin conseguir redondear el producto. Entonces, bueno, se pasa como una película de acción más o menos futurista, sin mucho problema, con alguna sorpresita que no lo es tanto, porque son todas bastante obvias, hay que decirlo, y con el señor Bruce Willis en el papel de salvo al mundo, porque siempre salvo al mundo. Es lo que me toca. Es lo que me toca. De nacimiento. Entonces, de ahí la aportación Jungla de Cristal 5, tremenda. Total. Total. Entonces, bueno, pues tampoco vamos a ahondar mucho más. Es un quiero no puedo constante. Y bueno, sin hacerse tediosa, es una película que podría haber tenido muchísimo más jugo del que tiene, porque en manos de Jonathan Mostow tampoco ha querido ir un poco de rompedor, porque dice que ha tocado el tema del sexo de manera superficial, ¿no? Absolutamente superficial, sin explicar nada. Tampoco te dice en ningún momento cuáles son las sensaciones, qué nivel sensorial tiene el operador con sus sustitutos. Ya. Se entiende que el sexo explícito lo siente exactamente como a nivel neuronal, le crea todas las sensaciones de placer, le toca los nervios, no lo explica, o sea. Y los humanos están en casa, pues, y los sustitutos andando por el mundo. Ahí está. O sea, los ahí mandan está a trabajar, a follar. Además, que quiero decirte, desde 15 minutos antes de que venga el final, ya sabes perfectamente lo que va a pasar y lo que va a hacer el señor Willis. O sea, quiero decir, te lo dan en bandeja, en brick, blanco. Todo, o sea, la gallina. Luego, lo que sí que está bien recreado, es verdad, es los sustitutos. La apariencia de los sustitutos, se ven humanos, pues se ven androides. Se ven demasiado perfectos, todos súper maqueados. La estética de la película está muy conseguida y muy trabajada. Es ese Bruce Willis con pelucón, jovencito, sin una arruguita y tal. Eso está muy bien trabajado a nivel de maquillaje. Y eso sí que, sí que está. O de Photoshop, o no sé, infográficamente el Photoshop a nivel de animación, ¿no?, en vídeo tendrá otro nombre, porque sí, Photoshop es imagen fija, ¿no? Pero sí, seguro que hay algún programita por ahí. Entonces, bueno, a ese nivel está bien. Y es una película que, bueno, pues si tampoco le vas a exigir mucho como entretenimiento y para pasar el rato, bueno, tampoco va más allá. Pero si le intentas buscar algo como aficionado a la ciencia ficción, entiendo que haya, sí, que la gente eche que haya comentarios del tipo puto truño. Bueno, quizás aunque yo no llegaría tanto. Quizás Polacov vio también el corto ese del principio y omitió decirlo. Quería preguntar, claro, porque como ya corre un test screener, yo lo vi en el cine, me gustaría saber que la gente que ha hablado de ella en el libro, ¿cuántos la vieron en cine y cuántos tuvieron que sufrir Cíclope antes de verla? Esto ya a nivel estadístico. Y no sé si me he comido tu tiempo para comentar. Bueno, todo depende de cuándo se abra aquella puerta. Yo, si donde nos quedamos y sigo la semana que viene a pesar de Sitges, que será como mucho un poquito más, pero bueno, decir que yo he visto Malditos Bastardos, Inglorious Bastards, con E al final de la palabra, porque Inglorious Bastards es una peli de los años 70 italiana, de explotación de las pelis de guerra, y él pues tomó el nombre casi tal cual, simplemente cambiando una letra. Hizo un homenaje. Sí, además bastante grande. Además, decir que, bueno, yo he visto Inglorious Bastards, la verdad es que puedo decir que me he reconciliado a medias con Tarantino después de Death Proof. Es una peli que a mí realmente me ha entretenido bastante en el cine, pero hay unos cuantos peros. Aparte, yo quería comentar que mi versión de los hechos, de lo que ha pasado con esta película, independientemente de lo que hablemos de la peli, son los siguientes. Tarantino acaba Death Proof, es una castaña en taquilla, los Weinstein se cabrean, le dicen, oye tío, o te pones las pilas o te echamos de aquí de la compañía con el contrato que tenemos, toma unas migajas que nos han sobrado de Super Hero Movie y intenta hacerte algo que se pueda vender y que sea, digamos, difundible por ahí, y si no, ya te digo que te vas de patitas en la calle. Entonces, claro, Tarantino, ¿qué hace? Coge y hace una historia que realmente de producción es muy barata, tiene muchos actores europeos que tienen un caché mucho más bajo que los americanos, a pesar de que hay algunos americanos, y la cuestión es que en la producción se nota que este presupuesto está ajustado, no porque a los soldados alemanes se les vea el gallumbo porque llevan un traje que no es de su talla, sino porque los escenarios en los que transcurre la peli y el atrezzo, vestuario, decoración que tienen los sitios en los que se ha rodado, realmente no tiene un gasto demasiado alto, ¿sabes? Con unos sidecares, unos trajes de las SS, unos trajes de partisanos y unas armas de la Segunda Guerra Mundial, ya con eso el chaval ha montado la película, que eso es de alabar también, pero... Sí, porque tampoco hay mucha escena de acción, es todo basado en diálogos, ¿no? No, porque ahí está la gracia, que yo no sé si la que sea todo diálogos está condicionado porque los Weinstein le cerraron un poco el grifo, o porque realmente él lo ha querido hacer así desde el principio. Eso nunca lo dicen, pero bueno, yo lo he pensado viendo la película y tenía que decirlo. Decir que evidentemente es una película en la que volvemos a tener diálogos larguísimos en torno a una mesa. Tenemos otros esquemas repetidos que se repiten en otras pelis de Tarantino, como esos momentos imprevistos que te muestran en el momento menos adecuado, ¿sabes? El rollo de que una situación aparentemente normal y cotidiana acaba siendo el Rosario de la Aurora, ¿no? Pues eso sigue pasando en esta película. No voy a entrar mucho en el argumento, porque ya se sabe un poco por encima, ya lo hemos comentado. Y realmente, aunque digan que es una peli bélica o versada en la Segunda Guerra Mundial, es más bien la historia de una venganza. Una historia de una venganza o de dos venganzas que se entrecruzan en un momento final, en el último capítulo de la película, porque, recordemos, es una historia en cinco actos y que de ellas pues hablaremos la semana que viene, porque no tenemos más tiempo. Lo siento mucho, pero yo hubiera querido hablar más de Inglourious Basterds, pero tendrá que ser otro día. Claro, porque la venganza se puede convertir en la venganza escarlata. Está claro. Y además, la semana que viene... Y además, esta chica que me apunta con un arma por la espalda para que me levante del control, que sepáis que el otro día me dijo que se está leyendo El Hobbit. Hasta la semana que viene. Adiós.